Este programa tiene como objeto exclusivamente hacer un reconocimiento, un homenaje a nuestros autores, nuestros compositores que integran el llamado, bien llamado, catálogo de oro de la música popular mexicana. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con pues, la heredera, importante, promotora, incansable de la obra de su padre, Eurídice Cervantes, hija del maestro Alberto Raúl Cervantes González. Buenas lo digo tardes. Completo porque ahora me dicen que debo decir el nombre completo, aunque todos lo conocíamos como el maestro Alberto Cervantes, ¿verdad? Exactamente, ese es su nombre. Buenas tardes, mucho pues, gusto. Pues muchas gracias por venir, bienvenida, y pues vamos a platicar acerca del maestro. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Alberto Raúl Cervantes González nació en Puebla, Puebla, el 9 de agosto de 1923, hijo de Otilio Cervantes Martínez y Josefina González Osorio. Inició su carrera artística en la Ciudad de México en 1938. Su primera obra canción fue el bolero Mi Gran Amor, grabada por Pedro Vargas. Al poco tiempo, el maestro Cervantes se convirtió en miembro de la recién creada Sociedad de Autores y Compositores. En 1949 actuaba en las estaciones radiofónicas XEW, XEB y XEFO. Fue director artístico y en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, la SACM, coordinador de provincia y coordinador del departamento fonomecánico. Uno de sus deportes favoritos era el box, que inclusive llegó a practicar. Se definía como una persona tranquila que procuraba ser cada día mejor para sus seres queridos. Disfrutaba de los viajes y uno de sus pasatiempos preferidos era el dominó. Además, que gustaba de la música romántica mexicana, internacional tradicional y el jazz. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. La idea de esto es pues recordar su obra, que la conocemos en general los que estamos en el medio de la música, y el gran público reconoce e identifica la obra. Y curiosamente, siendo un compositor muy completo, se orienta mucho el conocimiento del público por ser letrista de grandes canciones. Exactamente. Al principio, en sus primeras canciones, sobre todo las que hizo con el maestro Rubén Fuentes, pues él es el letrista de casi todas sus canciones. Pero el grosor de las canciones de mi padre, que son boleros, casi todos románticos, aunque es reconocido por el bolero ranchero, él ya el 80% de sus canciones son letra y música de él, solo sí. Las que hizo con el maestro Rubén Fuentes y con uno que otro compositor, que no recuerdo los nombres, son contaditos, pero con el maestro Fuentes tiene 65 coautorías. No, bueno, es una gran cantidad. Nosotros tenemos en la editora, tenemos una serie de canciones muy importantes. En total, le decíamos fuera del aire, que tenemos de él 419 canciones. Tan solo 4. En las cuales están, sí, tan solo, en las cuales están pues los grandes éxitos que se hicieron, pues con varios, pero también resaltan las de Rubén Fuentes. Pero hay otros coautores también, está Gamboa Ceballos. Exactamente, el músico. Está también Alberto, Raúl Cervantes, Alberto Raúl Cervantes. Sí, mi papá. Sí, que lo manejan con Yello, con Aurelio Estrada Izquierdo, que estuvo con nosotros también trabajando en la editora de música en Fami. Exactamente. Desde con luego, Basilio Villarreal, creo que tiene una. Tiene una con Basilio Villarreal, aquel disquero legendario, ¿no? De Monterrey. Es él, ¿verdad? De Monterrey, sí, ¿cómo no? Exactamente. Está también aquí Carlos Montenegro. Un periodista amigo de mi padre. Un periodista también. Famoso, Carlos Montenegro. Totalmente. De aquella de la sección de espectáculos histórica. Exactamente. Víctor Gallegos. También tiene una o dos canciones con él. Entonces, como vemos, es una gama muy interesante de personajes. Víctor Gallegos también. Sí. Otro del ambiente de la prensa. Exactamente. Del Rafael de Paz, el maestro de Paz. Sí, el maestro Rafael de Paz, y de él sí me acuerdo. Pues como vemos aquí, es una obra muy extensa, es una obra muy, muy vital. Y fíjense qué curioso, Desgraciadamente, yo digo desgraciadamente, a veces el compositor se lleva la gran parte de la notoriedad de la música. No sé por qué. Sí. Porque, como yo digo, la canción es un milagro, para empezar. Exactamente. Es un milagro que yo le llamo porque es una, como yo digo, en cuatro cuartetas se plantea un asunto, se desarrolla, se concluye, se convierte en un mensaje, se convierte ya en un algo que penetra en el alma del pueblo. Exactamente. Y además con música. Es un poema con música que plantea un asunto que penetra en la emoción de la gente. Sí, pues es un milagro. Exactamente, así es. Mi padre es de los que de momento le venía la inspiración, y ya sea por una plática, una palabra o alguna cosa que él observaba, sí, escribía un par de renglones y ya después empezaba a desarrollar toda la letra y después la música. Es poesía. Sí. Es poesía, o llámenle prosa rimada, lo que sea, pero vamos, es una creatividad literaria. Exactamente, así es. Y yo siento que esas personas que componen, entre ellas mi padre, son gente que tiene un don o están tocados por Dios, no sé cómo decirlo. Sí, fundamentalmente. Porque, por ejemplo, mi papá, él no acabó más que hasta el cuarto año de primaria. Mucha gente no lo sabe. Mira. Él, por su situación, porque fallecieron sus padres, primero su papá a la edad de 8 años, cuando él tenía 8 años, y mi abuela cuando mi padre tenía 12 años. Entonces, no, él prácticamente fue niño de la calle. Poca gente sabe realmente su historia, que él dormía en la calle, en las gasolineras, donde le daban oportunidad de dormir en los automóviles que él lavaba previamente para poder ganarse el derecho a dormir ahí, o en los tinacos de los edificios viejos de la colonia Guerrero, donde no subía el agua, ahí se resguardaba él y su hermano, un hermano menor que tuvo, uh-huh, mi papá. Entonces yo dije, es gente tocada por Dios, porque a pesar de todas las adversidades que él sufrió, logró salir adelante, logró construir su camino hacia lo que él quiso desde muy niño, porque él hacía poemas o cartitas o canciones que le hacía a su mamá, y entonces él logró salir adelante solito, realmente sin saber nada de música, no tocaba instrumento alguno. Él iba a que le hicieran los guiones, silbaba, las tarareaba, para que le pudieran hacer los guiones en aquella época. Claro. Pues debe sentirse muy orgullosa. Totalmente orgullosa. Una vida tan esforzada, pero una vida tan plena, una vida tan emotiva como la que vivió su padre, con el esfuerzo del origen, con las privaciones. Con exactamente. Y a veces engrandece el espíritu, ¿no? Cómo no, eso lo hizo él muy fuerte. A él lo hizo aprovechar todos y cada una de las situaciones que se le presentaron, y eso nos lo transmitió a nosotros, o sea, no dejarte caer tan fácil, y si te caes, pues levantarte. Fíjese que cuando hablamos de... Le decía que a veces el nombre del compositor como que prevalece a veces sobre el letrista, y cuando estamos hablando de letristas, estamos hablando de poetas, de grandes personajes, bueno, ya no digamos Moniz, ya no digamos el maestro Molina, claro, Montes... obviamente Alberto Cervantes, digo, letristas que le dieron, porque hay algo importante que yo a veces lo digo, no siempre, pero lo digo. Las canciones, como les decía, es un milagro, pero las canciones no se silban, se cantan. Exactamente. Entonces la letra es extraordinariamente importante. Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y en el ánimo colectivo a veces se queda más un texto, ¿no?, una expresión, una letra, que el guión musical, que el giro melódico, ¿no? Exactamente. Ahora sí, ya cuando se juntan ya también. Pero sí, vamos, por ejemplo, no sé, por decir, bueno, el propio nombre de la canción, 100 años. Bueno, pues sin ese título, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Exactamente, sí. Es como cuando hablaba yo con el maestro Molina Montes. Yo cuento mucho esta anécdota porque me gusta mucho. Yo le preguntaba al maestro Molina Montes, maestro, ¿qué se siente que el pueblo se adueñe de sus expresiones, se adueñe de sus frases, y que las incorpore a su cultura popular, a su lenguaje coloquial, a lo que dice todos los días la gente, sí, el pueblo, por vivir en Quinto Patio, el dinero no es la vida, viajera que vas, no sé, todo eso? Bueno, pues lo mismo sucede con los letristas en general. La gente se graba los textos, las palabras. Sí. Porque en el principio era el verbo, como dice aquel evangelio, ¿no? Y... Exacto. Mi padre sí decía en sus últimas entrevistas que él estaba muy agradecido con la vida y con el público, pero me decía, yo ya me puedo morir mañana, dice, porque yo de niño siempre soñé que los grandes cantantes de esa época me grababan mis canciones. Dice, y ahora diario las escucho en los diferentes medios de comunicación. Dice, todos y cada uno de mis sueños y metas. O sea, su misión se dio. Sí, eso es lo que él decía. Alberto Cervantes, las obras con las que obtuvo mayores reconocimientos de la industria discográfica y del público fueron sus boleros rancheros grabados por Pedro Infante, Javier Solís y muchos otros cantantes. Del bolero ranchero, el maestro Cervantes comentaba que surgió de manera accidental, pues al contar solamente con boleros, Pedro Infante insistía en que le compusiera algunas canciones rancheras. Fue así que hizo arreglos de algunos de sus boleros y nació el bolero ranchero. Al poco tiempo, compuso en esta modalidad sus exitosas canciones Cien Años, Ni Por Favor, Di Que No, ¿Qué Te Pasa Corazón? Y No Soy Feliz. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Quinta Vergara, Pedro Fernández. Alberto Cervantes recibió varios homenajes, entre ellos en Tijuana, Monterrey, Matamoros, Guadalajara y Villahermosa, además de Colombia y Honduras. Fue reconocido por diversas organizaciones y agrupaciones como la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM. Obtuvo más de 60 preseas, tres de ellas de la Sociedad de Autores y Compositores de México. De sus anécdotas preferidas, narraba que en una ocasión, en un cabaret de Tijuana, suplió a Juan Gabriel. Al preguntarle a los encargados del lugar lo que cobraría, pidió la mitad de lo que había solicitado Juan Gabriel, pensando que no iban a aceptar. Pero se llevó una gran sorpresa cuando vio el contrato en donde no solo aceptaban su tarifa, sino que incluían otras cosas además de la parte económica. Desde entonces, aprendió a cobrar lo justo por su trabajo. No hay que estar comprometidos en las cosas de querer. Solteras o con marido, siempre es buena la mujer. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con la interesante entrevista del licenciado Efrén Huerta con Eurídice Cervantes, hija del maestro Alberto Cervantes. ¿Alguna vez entró en discusión del bolero ranchero? ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? En fin. Él lo que ha contado en todas sus entrevistas que tenemos grabadas y también que tenemos en periódico, él cuenta que él conoció a Pedro Infante y a José Alfredo Jiménez cuando ninguno de ellos tres era famoso. Uh-huh. Pedro Infante ya les daba un poquitito más de camino recorrido, ¿no? Y dice, ya empezaba a ser cancionero del XCB, del XCW. Okay. Dice, y José Alfredo y yo estábamos trabajando en diferentes cabarets de noche. Dice, tomábamos mucho presente por el medio en el que estábamos. Bueno. Dice, y Pedro Infante siempre me decía, quiero grabar boleros tuyos, veme a ver. Dice, yo lo iba a buscar y me decía, bueno, pues entonces ahora vete con el maestro Rubén Fuentes. Dice, y lo envió con Rubén Fuentes. Al llegar mi papá le expuso al maestro Rubén Fuentes sus canciones y sus guiones y el maestro la primera vez le dijo... Como canciones, o sí. Sea, ambas, con música y letra, sí. Él le mostró las canciones, okay. Y el maestro Rubén Fuentes le dijo, yo no quiero boleros, necesitamos canciones rancheras. Entonces prácticamente, pues corrió a mi papá, ¿no? La segunda vez, dice mi papá, yo fui y le dije que me enviaba a Pedro Infante. O sea, yo ya dije una tercera vez, ya no. Entonces me encuentro a Pedro Infante ahí en lo que antes era Niño Perdido, que ahora es el Eje Central. Claro. Dice mi papá, y me dijo, ¿qué pasó, Beto? No has ido con Rubén, yo estoy esperando tus canciones, quiero grabar. Dijo, ya fui, pero pues me corrió con cajas destempladas. Y dice, yo le voy a hablar y vete a verlo. Dice, yo llegué otra vez, dice, ya no muy a gusto, casi a regañadientes. Y pues vi que el maestro Fuentes estaba ocupado y yo me quedé en la antesala esperando. Dice, y en eso ya se abre la puerta y sale José Alfredo Jiménez, que estaba ahí porque le estaba haciendo sus arreglos al maestro Rubén Fuentes. Dice, y le dice, oye, Beto, ¿qué haces aquí? Dice, nada, mi papá le decía Fello también a José Alfredo. Entonces le dijo, no, pues vengo a ver, me manda Pedro. Que nos... Ah, dice, ahorita ya acabamos rápido y ya. Dice, terminó, se volvió a meter, salió, él se fue. Entonces yo ya pasé con mis guiones y mis canciones. Y entonces me dijo, a ver, ¿qué me trae? Dice, pero así como... como molesto, ¿no? Dice, entonces, a ver. Y empezó a tocar en el piano, agarró un guión X, dice, y lo tocaba, y pues yo nomás observaba, y mi papá decía, es que así no va. Porque el maestro obviamente le estaba dando el tono ranchero, claro. Y mi papá, pues, lo quería tipo bolero. Y entonces, dice, la tercera vez que yo le dije, es que así no va mi canción, me dijo, cállese, que aquí el músico soy yo. Y estuvimos ahí como hasta las 4 de la tarde, dice, poniéndonos de acuerdo cómo iba a ser el ritmo, todo. O sea, hasta que de ahí, dicen, papá, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya llegamos ahora sí a un buen término. Dijo, pues así se graba y así empezó el bolero ranchero. Mire, hace rato me decía que él no había hecho canciones por encargo. No, él casi no. Él tiene un par de canciones. Tiene una canción que le encargó Pedro Infante, que se llama Nuestro Amor. Él andaba galanteando en esos años a la señora Irma Dorantes. Entonces mi papá le escribió la canción Nuestro Amor y en uno de los renglones dice con tus ojos bellos, así es la letra original que escribió mi papá, se la lleva a Pedro Infante y le gusta la canción y la graba, pero en lugar de ganar con tus ojos bellos le puso con tus ojos verdes, claro. Y así salió grabada. Pues, son de las, ¿no? Exactamente, pocas canciones hizo mi papá por encargo, ¿no? Okay. Y esta es una de ellas. Yo te quiero, solo a ti te quiero, y tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Eres linda, con tus ojos verdes. Y el día que esos ojos no quieran mirarme, pierdo la razón. Yo tuve la oportunidad de platicar con su padre en algunas ocasiones. Ay, en la editora de música. Porque yo tenía una especial inclinación por los poetas. Uh-huh. Esto se lo voy a contar, digo, pues no sé, a la gente no le va a interesar lo mío, pero de alguna manera es cierto. Yo tuve una gran admiración, sí, por Efraín Huerta, que era el pues en aquella época el poeta cronista de la ciudad, y teníamos una similitud histórica, que yo decía que algo había allá en el cosmos, ¿no? Él se llamó Efraín Huerta, Efraín Huerta. Uh-huh. Pero se puso Efraín. Él nació el 18 de junio de 1914. Okay. Y yo nací el 18 de junio de 1941. Invertido. De chamaco yo tenía en la escuela, en la secundaria, una sección en un periódico que publicábamos que se llamaban Máximas y Mínimas. Y eso me hacía mucho leer sus poemínimos. Claro. Siempre quise conocerlo y nunca pude conocerlo. No se le hizo. Pero yo tenía un especial sentido de preferencia por la poesía y obviamente por los poetas. Claro. Entonces, pues los letristas son poetas que además tienen, ¿qué diría yo?, el tino o la fortuna de que al hacer una canción van a tener muchísimo más conocimiento en el público que el autor de un libro de poesías. Claro. Porque siendo canción, sí. Bueno, pues no sé, tenemos casos muy importantes en que el poema por sí mismo valioso, cuando se convierte en letra de una canción y ya se transforma en este milagro del que hablamos, que claro, es la canción, pues ya muchísima más gente lo conoce. Exactamente. Se promueve en la radio, se promueve, vamos, la promoción propia del disco, etcétera. Y entonces es un poema que con la música se transforma ya en algo muchísimo mayor. Claro, una belleza. Propia poesía, aunque la poesía tiene su jerarquía importante. Y platicábamos de algunas cosas sobre versificación y sobre cosas. Pero yo no tenía la idea de que no tenía formación académica. Yo hubiera jurado que tenía una formación académica. No, mucha gente eso cree precisamente por el tipo de canciones que escribió. Y no, desgraciadamente él no tuvo la oportunidad de estudiar. Imagínese nada más lo que hubiera pasado, aunque pues el talento es el talento, no sé, es la mano de Dios, como decíamos al principio. Sí, ¿no? Él al principio me decía que cuando él empezaba a promover sus canciones, pues se iba a XW a esperar a los diferentes artistas para que le grabaran. Pero yo iba en desventaja, porque pues si llegaba a Carrillo, pues él iba con su guitarra, o cualquier otro compositor con su guitarra. Dice, pues yo no tocaba nada. O sea, yo se las tenía que cantar o tararear para que más o menos tuvieran la idea de cómo era la canción. Sí, claro. Y pues ya, pues gracias a Dios corrió con suerte. Él me decía, estoy feliz porque de Pedro Infante hasta la fecha, pues casi todos los intérpretes de este país le han grabado a mi padre. Sí, por supuesto, no, y hay canciones muy importantes, digo, sobre todo de género de huapango. Bueno, pues mire, nada más, tenemos, no, bueno, Tres Consejos, La Verdolaga, Mal de Amor. No, bueno, infinidad de canciones. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No tengas más ilusiones, primero me has de agarrar. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, organizador participante y expositor en diversos congresos y convenciones nacionales e internacionales sobre derecho de autor, así como profesor en la UNAM, Escuela Libre de Derecho y Universidad Anáhuac en diversas materias y diplomados. Fue integrante de la Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República, como coordinador de la Unidad de Estudios Legislativos y coordinador de enlace legislativo con el propio Senado de la República por parte del Consejo Coordinador Empresarial, cúpula del sector empresarial privado de México. Porque del tanto a la boca, a veces se cae la sopa, más vale ser desconfiado que así nunca sufrirá. Después de un corte, continuamos analizando la obra del maestro Alberto Cervantes en Fórmula Musical del Recuerdo. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Si supieras las cosas tan grandes que inspiras en mi alma, y sintieras un solo momento lo mismo que yo. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con la interesante entrevista del licenciado Efrén Huerta con Eurídice Cervantes, hija del maestro Alberto Cervantes. Yo siempre le pregunto a los herederos, en este caso, ¿usted lo vio componer? Sí, cómo no. Escribir, se encerraba. ¿Cuál era su momentum creativo? ¿Cuál era su espacio para escribir, para crear, para todo? Lo que pasa es que mi padre, le digo, de momento donde le agarrara la inspiración, haga de cuenta, si estábamos terminando de comer o algo, agarraba una servilleta y en ella, siempre traía una pluma, él en su camisa, y escribía un par de versitos. Nosotros tenemos, mis hermanas y yo, muchas servilletas, muchas hojas de papel de estraza, diferentes papeles en las orillas de los periódicos deportivos de esa época. Mi papá escribía un par de líneas o palabras y ya después empezaba a desarrollarla, y ya después él se aislaba un poquito y ya empezaba, lo oíamos tararear o lo oíamos versificar y le ponía y le quitaba. Eso es, digo, ya cuando, vamos, ya sí. Formalizaba, por decir exactamente. La obra, ¿no? Sí, sí, nos tocó muchas veces, en diferentes horas. No tenía una hora fija para componer o que se encerrara todo el día, no. Sí, de momento estaba platicando. Se reunía mucho él en el café San José, que está cerca del XCW. Sí, claro. Con sus amigos, y aún así, estando con ellos, platicando y lo que sea, agarraba servilletas, puños, tenemos una bolsa así enorme. Pues déjeme que le diga que yo en el expediente de los compositores allá en PAM, en la editora, sí, pues hay muchas servilletas, ¿eh? Sí. Están guardadas, inclusive sí. Con la firma del autor, para que se haga a veces de un documento. Claro. Donde consta, pues, el interés en la negociación de la obra, ¿no? Sí, yo tengo mucho de ese material de mi padre, en hojas, en periódico, en servilletas. Estos últimos años me he dedicado a recabar toda la información de mi papá. Tengo desde su primera entrevista de 1942, que es una hojita de periódico que está casi desintegrando, hasta el año 2000, porque él falleció en el 2001. Sí. Entonces tengo todas las entrevistas que dio en diferentes periódicos de diferentes países y diferentes estados también, porque, pues, como les decía hace rato, estoy haciendo un libro y entonces tengo que tener bases, ¿no? Estamos recopilando. ¿Y cuándo veremos terminar ese libro? Ah, pues ahora sí estamos al pasito del maestro Rubén Fuentes, que me está haciendo el favor de hacer un pequeño resumen, un capítulo el prólogo. Y aparte, cómo se juntó mi papá, cada cuando se veían, porque él me lo platica, y aunque tengo algunas grabaciones de eso, pues yo prefiero que él lo desarrolle. No, por supuesto. De su forma. Y además es un figurón también de la música, sí, ¿no? Sí, no, la verdad, mi papá lo quiso mucho. Sí. Siempre dijo mi compadre, aunque nunca formalizaron un compadrazgo. El maestro Fuentes se expresa. Faltó el ahijado nada más. O la exactamente. Ahijada, ¿no? Sí, exactamente. Ah, bueno. Pues el maestro Fuentes también tiene muy alta estima a mi papá. Me dice que una mancuerna como la de él no ha existido igual. Qué bueno que me lo dice así, para decirlo al aire. Sí, y Me consta que hay parejas impresionantes, ¿no? En la vida de las canciones de nuestro gran catálogo. Hay parejas, no sé, Luis Alcaraz, Mario Molina Montes, ¿no? Sí, no, pero así son, y lo tengo grabado así, porque fue una plática que tuvimos él y yo. Y no, pero dicho por este sí, señor, pues no, dicho por él, una dimensión de reconocimiento. Sí, no, muy yo importante, ¿no? Y yo le he dicho a él, o sea, yo estoy eternamente agradecida con él por haber vestido de una manera tan elegante y preciosa cada una de las canciones de mi padre. Eso es. Pero es la conjunción de dos obras que por sí tienen un valor, pero que cuando se transforman en una unidad autónoma y nueva es un milagro. Claro. Eso es lo que yo sigo pensando. Sí, no, y mi papá siempre lo expresó, o sea, sí. Rubén Fuentes es, para mi papá, era el máximo músico que ha existido en este país, bueno, sin hacer menos a los demás, sí, ¿no? Sí, pero por supuesto, cada cual tiene su sitio. Es lo más importante de todo este ambiente de la música y de la creación de nuestros compositores y autores, que cada cual tiene un sitio. Totalmente, sí. Un sitio que es propio, que no le regatea a ningún otro, que no se compara con otro, porque cada cual tiene la grandeza de su genio particular. Sí, eso es lo importante de los autores y compositores. Y otra cosa que comentaba luego a mi papá en charlas en la casa, es que decía, él estaba muy agradecido con amigos compositores de él, porque dice, sin tener necesidad ninguno de los compositores, de sus amigos, le grabaron canciones. José Alfredo, claro. Jiménez le grabó canciones a mi papá, le grabó Luis Demetrio, le grabó el maestro Manzanero, le grabó Coco Sánchez, pues todos los grandes. Luis Alcaraz, o sea, muchísima gente que dice mi papá, yo estoy eternamente agradecido con ellos, porque pues ellos sin tener necesidad grabaron mis canciones, y figurones que para mi papá, pues entre claro. ellos eran sus amigos, no nada más. Nunca existió envidia, se reunían en bohemias, sí. y platicaban, se mostraban sus nuevos canciones, proyectos. Sí, claro, y los se compartían. Daban. Sí, no nunca hubo plagio, no. Y ni hubo plagios no entre ellos. No competían, compartían exactamente. El gusto por la canción, por la música, y se respetaban profundamente, ¿no? Sí, y yo afortunadamente tengo ahorita relación con muchos de los hijos de los compositores. Ahora, en el grupo de los herederos. De los ¿no? herederos, y platicamos con las hijas de Fernando Zeta Maldonado, o con la de Coco Sánchez, o con la de Tomás Méndez, con Gaby, todas ellas, que se reunían ellos, y cuando tocaba que fueran a la casa de nosotros, nosotros me le decíamos a mamá, otra vez estos señores con las mismas canciones, sin tener la dimensión del, o sea, no teníamos ni idea de qué claro. monstruos estaban en nuestra casa. Lo mismo Maru Flores me dice, no, cuando iban a mi casa con mi papá. No, hombre, con Chava Flores, sí, que es otro o con Fernando Seto Maldonado, ¿no? Igual me decían ellas, pues yo me acuerdo de tu papá y me acuerdo que venían aquí a la casa y se armaban las bohemias. O sea, son recuerdos que cada una de nosotros tiene en su casa, pues con las grandes figuras de la claro, composición de nuestro país. Y en aquel momento de su niñez, de su uh-huh, infancia, pues no tenían una conciencia de la grandeza de no, estos señores, ¿verdad? No, ni tampoco. Como padre, pues tendrá usted una memoria de ella. Sí. Vamos, como una hija, con cariño, con afecto, con exactamente, todo. Aparte de la dimensión que tienen como creadores. Yo tampoco dimensionaba a mi papá, o sea, yo decía, es mi papá, sin saber que había una historia atrás de él enorme, de la composición o con grandes artistas, o sea, yo decía, es mi papá, o sea, yo en la casa siempre lo vi como mi papá, uh-huh, no como el compositor, por lo mismo que estábamos muy niñas, pues no ubicábamos bien, sí nos llegaba él en vacaciones escolares, nos íbamos con él de gira, él le gustaba llevarnos, nos íbamos de gira a Monterrey, a Tijuana, a algún lugar donde él nos podía llevar. En el escenario, ¿no? Entonces sí, era una situación, pues obviamente diferente a los papás de otras niñas que eran, exactamente, por decirlo así, seres, sí, de otro, normales, seres normales, ¿no? Sí, así fue. Muchas veces nos llegó a llevar a los cabarets, que estaba prohibido, pero ahí le daban permiso. Claro. Y estábamos atrás del escenario viendo cómo mi papá cantaba. Sí. A veces rodeaba de bailarinas así con su ropita escasa. Mi hermana, la menor, era muy celosa, Betina. Le molestaba que estuvieran ahí bailando alrededor de mi papá, pero pues era su trabajo. Dice, mi papá, yo estaba nervioso viendo a qué horas brincaban ustedes porque se asomaban cada vez más al escenario. Y pues sí, a mi hermana Betina no le gustaba que le bailaran alrededor de mi papá. Pero son todas experiencias que tuvimos. Viajamos mucho con él también. Otra temporada cuando a él le tocó muchísimo viajar en los 70 y 80, pues viajaba sin nosotras, porque nosotros luego no coincidían los horarios escolares y todo. Pero tuvimos una niñez feliz, mi padre realmente fue una persona muy amorosa, extremadamente amorosa, muy cariñoso, muy bromista, la verdad era una gente muy alegre. Yo tengo muy buenos recuerdos, eso sí, muy estricto. En la escuela siempre sí nos exigió un poco más, porque él nos decía, yo no tuve la oportunidad, claro, entonces yo quiero que ustedes de una u otra forma tengan esa oportunidad de estudiar. Sí exigía mucho en cuanto al aprendizaje y calificaciones, y pues ahí vamos, ¿no? O sea, realmente siento que, por lo menos a título personal, pues no lo defraudé. Yo acabé mi carrera universitaria, soy bióloga de la UNAM, y pues gracias a Dios pudimos pues darle ciertas satisfacciones, claro, a mi papá, a nuestra manera, porque pues ninguna compone o canta. Eso le iba a preguntar, ¿ningún heredó el...? No, y siento que mi papá tampoco nos impulsó mucho, porque siempre nos dijo, zapatero a tus zapatos. O sea, si no nos vio aptitudes, él no iba a arriesgarse a que no la hiciéramos. No, pues era estricto, ¿eh? Muy estricto. El análisis. Muy consciente de las capacidades que teníamos cada una de nosotras. Porque me dice mi papá, no es fácil agarrar un micrófono y párate ante el público y canta o declama o lo que sea, porque sí se necesita pues el temple y el talento. Y como no lo debe haber visto en ninguna de nosotras, pues no nos impuso. Además de que, como a él le costó mucho trabajo, ha de haber dicho, yo no quiero que mis hijas pasen por esto. Sí, tiene mucho que ver todas aquellas experiencias. Sí, yo siento que así fue. Y no realmente ninguna canta ni compone, ni tarareamos por lo menos. Después de un corte, continuamos analizando la obra del maestro Alberto Cervantes en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con Eurídice Cervantes. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste de pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Sin embargo, sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es Fórmula Musical del Recuerdo @radioformula.com.mx. Señor eterno Dios, ante tu altar yo vengo suplicante. Alberto Cervantes, uno de sus últimos trabajos consistió en una grabación con orquesta, donde revivió un concepto que hace tiempo no se usaba, que consistió en incluir 5 saxofones, 4 trompetas, 2 trombones, piano, bajo y batería, con lo que se logró un concepto distinto a lo que se escuchaba con las orquestas tradicionales. Terminó también la grabación de un disco con danzón cantado. El maestro Alberto Raúl Cervantes González consideraba que la carrera artística le dio muchas satisfacciones, ya que, como él mismo decía, gracias a Dios, todas mis metas se han cumplido. Cuando niño, soñaba que era compositor y alguno de los grandes intérpretes cantaba alguna de mis canciones. Hoy las escucho casi a diario a través de los medios de comunicación. Si estoy dormido, la sueño. Si estoy despierto, la miro. Y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con la interesante entrevista del licenciado Efrén Huerta con Eurídice Cervantes, hija del maestro Alberto Cervantes. Siempre pregunto a los herederos del gran catálogo de canciones que tiene su padre, ¿cuál es la que más le gusta? Y le voy a decir lo que digo también, no me diga cuál es la más grande, la más importante, cuál es la más trascendente, no, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Por alguna razón especial o la dedicó, se la ofreció, o le gusta, se identifica? Mucha gente diría que 100 años. 100 años para mí es una canción emblemática, mi papá es su carta de presentación, pero no es mi consentida. ¿Cuál es la consentida? A mí me gustan 2 canciones muy románticas de mi padre, porque se hacen de las más románticas que él escribió. Una se llama En cuerpo y alma. Aquella noche inolvidable quedó perpetuo en mi memoria. Fue tan divina nuestra historia de aquella noche tan feliz. Aquella noche, tú lo sabes, nos dio momentos imborrables. Y la otra se llama Platícame. Platícame. Sí, y son 2 canciones bellísimas las letras y me encantan. Esas canciones cada vez que tengo oportunidad las estoy escuchando en la casa de usted. Ajá. Y son de las más románticas a mi juicio, independientemente de las más conocidas que son las otras, ¿no? Pero son las que a mí en lo personal me gustan. No lo digas, ya sé que me gané tu indiferencia. No debes ocultar tus sentimientos. Sí sé que te molesta mi presencia. Tengo otra, que esa es más que nada por anécdota, que la escribí, bueno, la escribió mi papá. Y una vez llegué yo a la preparatoria y llegó la maestra de literatura y dijo: examen sorpresa, tienen que escribir un poema. Yo estoy negada a eso. Yo dije, no puede ser cierto. Y yo dije, ¿qué hago? Que se lleva una. No, dije, ¿qué hago? Y dije, pues una canción de ya papá. Ya tengo una hecha, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cuál? Pues de las menos conocidas, según yo. Ajá. Y pues se me hizo fácil escribir Donde encontrarás, una canción que grabó el maestro Marco Antonio Muñiz. Ah, bueno. Entre tantos, y los tres haces. Pero yo dije, no es conocida, pues son más conocidas las de Pedro Infante. Y la escribí. Entonces la maestra, conforme entregábamos las hojitas esas que vienen invertidas de la UNAM. Sí, sí. Las calificó y pues me puso 10, MB en aquel entonces, y llego yo muy contenta, se le enseñó a mi papá. Se me queda viendo a mi papá y me dice, ¿sacaste 10? Sí. Me dice, pero esta es una canción mía. Muy serio, me dice. Oye. Y yo dije, papá, es que tú sabes que yo no escribo, pero él estaba realmente serio. Ah. Yo dije, híjole, se enojó, ¿no? Entonces me dice, te voy a demandar. Entonces le dije, ¿cómo crees? Pues le digo, ¿cómo vas? Y se empezó a reír, ¿no? Ah. Entonces me dice, ¿te imaginas si tu maestra se da cuenta que es una canción, te reprueba? Entonces le dije, no, te reprueba a ti porque tú eres el auto. Y mi papá se moría de la risa y dice, no tienes vergüenza, Eurídice, me dice. Le digo, pero esa anécdota, tengo la hoja membretada guardada de la UNAM. No, bueno, es un documento. Caray. Sí, no, entonces me dice, papá, es que te van a demandar, te voy a demandar. O sea, se moría de la risa, pero pues yo estoy negada para la composición. ¿Dónde encontrarás otro cariño que te quiera como yo? Te quiera como yo. ¿Dónde encontrarás quien sin reservas se te entregue como yo? Se entregue como yo. Pero cada quien tiene su camino. Ah, claro, sí, yo he visto hijos de compositores o de cantantes que sí la hacen, no, porque también tienen el talento. Pero yo no creo tener ese talento, ese don, porque para mí es un don. Es un don de Dios. Y pues sí, a lo mejor le puedo platicar ante la gente, ante el público, pero ya agarrar un micrófono y cantar, pues creo que tampoco. Oye, de los hijos de ustedes, ¿alguien tiene ese gusto, esa afición? Por ejemplo, de mis hijas, las dos escriben bonito, porque yo he visto cómo le escriben al novio o a la hora del esposo, ¿no? Y todo. Siento que sí tienen el don para escribir. Pero no, nunca lo desarrollaron. Siento que la actividad artística o el don artístico lo tienen en otras cosas. Ambas se dedican a hacer cosas artísticas como pintura, escultura, estudiaron diseño y comunicación visual, artes. Mi hijo, pues él tiene otras actividades, él está estudiando ingeniería en computación, creo que tampoco le da mucho por la composición. Pero desafortunadamente no creo haber heredado. A lo mejor hace falta conocer a alguien como el maestro Fuentes, ¿no? Pudiera ser. Nunca se sabe, ¿no? Exactamente, pudiera ser, porque me da mucho gusto, por ejemplo, tratar a una de las hijas del maestro Fuentes, a Laura. Cuando coincidimos, le digo, mira, está junto otra vez Fuentes y Cervantes. Sacamos una foto y digo, otra vez, Fuentes y Cervantes. O cuando coincido con Irma, le digo otra vez, Infante y Cervantes juntos. Porque, pues, realmente es una... Fue un trío, una trilogía, no sé cómo decirlo. Sí. El talento del maestro Pedro Infante, el del maestro Rubén Fuentes y el de mi padre. Pues nada más nosotros en fotos, las hijas, ¿no? Nada más. Irma, Infante, Laura, Fuentes y... Pues mire, esa trilogía, como dice, hizo una época. Totalmente. Una época extraordinaria, una época maravillosa de nuestra música. Ahí está, y va a estar para siempre. Sí, en eso sí es cierto. Yo estoy muy agradecida con... El señor Pedro Infante es nuestro máximo ídolo que tenemos aquí. Sí. No creo hasta ahorita que haya existido otra persona con él. No nada más con su talento. El carisma. El carisma, la gente que lo trató, lo buena gente que dicen que era. O sea, realmente una persona muy completa en todos los sentidos. La comunicación con el pueblo. Totalmente. Y por muchos artistas que hay, no es porque los haga uno menos, pero no siento que todavía haya llegado otro que pueda suplantarlo. Todavía no. No, todavía no. Y yo agradecida de que pues hizo grande las canciones de mi padre y del maestro Rubén Fuentes. Pues sí, hace bien, pero también es una aportación importante del talento de su padre. Sí, no, yo muy orgullosa, realmente mucho, muy orgullosa. Y también con la responsabilidad de que la obra de mi padre, de 62 años de trabajo como compositor, pues no quede al olvido, ¿no? O sea, de una u otra forma siempre estamos estando nosotros, acercándonos a los artistas, que no tenemos tanto el acceso como otros herederos o algo, pero sí estamos todo el tiempo acercándonos a ellos para que se le graben las canciones. Yo creo que sí, y además nosotros también por nuestro lado, la verdad, don Rogerio hace un esfuerzo en la radio, tenemos radio y televisión. Claro. Y pues sí, estamos cada vez produciendo discos y promoviéndolos en la radio. Exacto. Disco físico todavía, que ya está en extinción, pero nuestro esfuerzo es hacer... Este programa tiene, entre otras cosas, esa idea de seguir manteniendo viva la presencia del catálogo, del gran catálogo y de nuestros compositores. Sí, es un gran trabajo que hacen ustedes, la verdad. Sí, la verdad, lo estamos haciendo con mucho cariño y con un gran respeto, pero porque además, déjeme que le diga, estamos llenando un vacío que no se ha llenado. No, todavía no se ha llenado. Todo lo que se diga de los equipos modernos, que hay un gran talento en México, claro. Sí, sí lo hay. Pero aquel ya tiene un sitio ganado. Sí. Y creo que tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros jóvenes pues las obras importantes, aquellas para que también tengan un gusto por aquello y renazca un interés por seguir haciendo grandes cosas como le hicieron esos grandes autores y compositores como su padre. Sí, realmente usted lo que dice es una verdad de Aquilo, como decía mi padre, sí se necesita que no quede en el olvido tanta obra, tanto trabajo. No, hay que hacerlo. Y pues aquí estaremos. Claro que José sí. José Eurídice, muchas gracias por su presencia, contrario. Por platicar con nosotros, por darle a conocer a nuestro auditorio esas vivencias, esos recuerdos, y sobre todo, pues, transmitirles la emoción de lo que son estas personas que nos han legado un catálogo tan, tan hermoso como el que contamos en el famoso catálogo de oro. Sí, no, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida el que tomen en cuenta a mi padre, el que se le haya hecho este homenaje, el que constantemente se le esté recordando a todos los compositores que de una o de otra forma han formado ese catálogo tan importante de nuestra música. Así es, y lo vamos a seguir haciendo. Pues muchísimas tanto, gracias. Muchas gracias, y también gracias a nuestro auditorio, a nuestra audiencia que nos hace el favor de escucharnos, de su preferencia. Gracias, desde luego, a los operadores de cabina, a Javier Báez, Lorenzo Álvaro López, a nuestro ingeniero de grabación, Manuel Montes de Oca, y a nuestro productor estelar, a Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Ese amor que un día naciera entre los dos, di que no has dejado de quererme. Di que no has dejado de adorarme. Di que no, que nadie puede separarnos. La división musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Di que tú no puedes olvidarme. Di que no, si te preguntan, di que no.